Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está amaneciendo ya el lunes 26 de enero de 2015. No tenemos la presencia aquí con nosotros de nuestro diagnosticador del tiempo, porque está de vacaciones, como seguramente ya ustedes saben. Ahí están Luis Fría, nuestro buen amigo. Seguramente ya se está incorporando el Junior, Arturo Hernández. Pero aún así tengo que dar boletín, porque vi que amaneció con una garúa medio fastidiosa. Y es bueno que la gente sepa que aunque no vaya a ser un día lluvioso propiamente dicho, porque no podemos llegar hasta allá en nuestro diagnóstico, sin embargo, es bueno que sepan que a esta hora, cuando estén preparándose todos para salir, por lo menos en nuestra visual, hasta donde nos alcanza la vista, está cayendo una garúa que seguramente va a complicar el tráfico, así que vayan tomando sus previsiones. Estamos abriendo la semana con el tema de la guerra económica, pero en la fase de la distribución. Estamos en este momento en el país transitando fases. Hemos venido de fase en fase para ir superando esta guerra económica, y es importante que veamos bien cada una de esas fases, precisamente porque lo que es más importante y más urgente en este momento en el país es que la gente constate con toda seguridad que se están haciendo las cosas que se tienen que hacer para superar esa guerra, que la están perdiendo quienes se montaron en la misma, y que Venezuela va a volver a salir adelante por encima de las pretensiones de grupos que quieren hacerse del poder como les da la gana, desconociendo la voluntad popular, desconociendo las leyes, la constitución y las leyes, desconociendo el gobierno legítimamente electo y tratando de imponer lo que les viene en gana simplemente porque tienen dinero. Como siempre fue el comportamiento, la actitud de los sectores oligarcas, de los sectores dominantes, los sectores de la burguesía en la sociedad, que les importó un comino lo que pensaban las mayorías. Ellos consideraron desde siempre, tal como se estableció como base del neoliberalismo en la historia, que como ellos tenían dinero, eran quienes tenían más derechos en la sociedad. Eso, por supuesto, se vino abajo con un proceso de transformación del Estado, en el que lo que se persigue es hacer valer los derechos del ser humano, y en la medida en que ese ser humano necesite alcanzar bienestar utilizando los recursos, las potencialidades, las oportunidades de su país, entonces se estará haciendo lo correcto. El que el pobre siga tratando toda la vida de avanzar en medio de la penuria, de la miseria que genera ese sector elitesco de quienes tienen más dinero, porque le da la gana a quienes tienen más dinero, ese modelo que acaba con la vida no puede continuar, tiene que irse acabando. Y eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal como lo planteó la propuesta de justicia y de igualdad que nos trajo el comandante Chávez. Aquí se está avanzando en la construcción del bienestar con base en un modelo humanista y no con base en un modelo cuya lógica es la de que si la empresa se desarrolla, se verá si se desarrolla el ser humano después, que es la base fundamental filosófica del capitalismo. Entonces fíjense lo que estamos viendo, ¿no? En esta fase en la que estamos. Hace apenas unas semanas atrás había gente en el país, sobre todo gente de buena fe, que es la que nos interesa, que es a la que le queremos llegar, que creyó que aquí no se estaba haciendo nada, que no pasaba nada, porque las colas, ahí están las colas, y el gobierno no hace nada. Bueno, primero que el gobierno tenía que demostrar que la cola no era producto de ninguna política del Estado, del gobierno, ni porque le daba la gana al presidente o a su gobierno. Que la cola se puede atacar con más facilidad si fuera producto de una política del gobierno, que estuviera errada, estuviera equivocada o incompleta incluso. Pero el gobierno tenía que avanzar en la lucha contra la guerra, peleando en una guerra, no dando discursos, ni haciendo esto, ni lo otro, ni tomando una medida a través de un decreto y ya está. Tenía que enfrentar la guerra con los instrumentos de la guerra. Y eso es lo que se hizo. Los tipos empezaron a esconder los alimentos y se fue el gobierno a buscar los alimentos allá donde estaban escondidos. Empezaron a especular con los precios y se le puso ahí encima el gobierno con un sistema diseñado para controlar los precios, que es la Superintendencia de Precios Justos. En fin, empezó a detenerse el contrabando cuando empezaron a ponerse presos los bachaqueros y los contrabandistas, y empezó a disminuir eso y empezó a aparecer entonces la mercancía. Pero, como es el capitalismo, pues, un monstruo empezó a buscar acomodarse para evadir las leyes, para evadir el cerco del Estado, para evadir todos los controles y seguir en su plan de déjame hacer bastante dinero generando intranquilidad en la población a la vez. Y se llegó a este sitio, a esta fase, donde termina sucediendo lo que durante meses nosotros aquí alertamos. Y no nos contenta, sino que nos reafirma en lo que nosotros hemos sostenido, con lo cual nos permite trazar una línea en función de nuestra propuesta comunicacional que sirva para orientar con claridad a la audiencia en cómo ciertamente se está evolucionando en el sentido correcto desde las políticas que se llevan adelante por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Y es el de aterrizar en cómo están contribuyendo, incluso de manera abierta, declarada, unas instancias que son decisivas para la eliminación del desabastecimiento, como son las empresas de distribución de los productos, de los alimentos que la gente está demandando. Lo primero que hay que, y aquí yo voy a insistir siempre, lo primero que hay que retomar es que, como lo hemos dicho acá, ha habido una transformación sustancial del ritmo del mercado, producto de una guerra psicológica a la que se ha sometido a la población. Producto de esa guerra psicológica, la gente ha salido de manera desaforada a comprar incluso lo que no necesita, a hacer colas incluso sin saber para qué la está haciendo, pero es la cosa de la moda, la modalidad de que vámonos para la cola. Y eso se convirtió en un nuevo mercado, ¿sí? La profesionalización de la cola. Empezó la gente a obstaculizar la entrada a los supermercados, a los abastos, con la cola, porque la cola produce dividendos. En la cola hay una cantidad de negocios que se dan, que no es solamente el alquiler del cupo, sino que hay hasta venta de chucherías y de no sé cuánto, y de trasego de mercancías entre unas personas y otras. Bueno, ¿tú qué vas a comprar? Bueno, entonces compra también papel toalé el tuyo, y yo después te doy también de lo que tú vas a comprar, y así vas con... Entonces hay una enajenación de una gente que no es comerciante, que se convirtió de la noche a la mañana en comerciante de productos, y que eso se extendió a buena parte de la población, a una inmensa cantidad de la población, que de la noche a la mañana se vuelve comerciante, y es como que usted diga que usted tiene, ¿qué le digo yo?, una finca que produce, una finca de pollos y de gallinas que produce huevos, y usted tiene medida esa finca porque usted va a vender 100.000 cajas de huevos al mes, pero de repente se le quintuplica la demanda, empieza a llegarle gente que no le ha llegado nunca. Y entonces usted no tiene cómo hacer, usted no va a estrangular las gallinas para que pongan más huevos. es que no tiene capacidad instalada para responder a una sobredemanda cuando empieza a producirse la cola en la puerta, porque la red no está preparada en ninguna parte del mundo para atender, para responder a una demanda que se quintuplica de la noche a la mañana. Aquí nadie pensaba que el país todo iba a estar comprando en enero, en todos los supermercados, todo el día, lleno de gente, todo el mundo. Eso no sucede en ninguna parte. Pero aquí no sucedió porque aquí nos aterraron al país, le metieron a la gente la idea de que mañana va a haber un golpe de Estado, que mañana se va a acabar todo, que mañana no va a haber esto, que ya no hay dólares, que ya se secó el... y entonces bajó el precio del petróleo y la cosa se va a poner más dura. Y entonces la gente se habituó a atiborrar los supermercados y ya no hay gente pendiente de llevar a los muchachos para la escuela, ni de ir a hacer la otra cosa, ni de montar una cosita de empanadas allá en la esquina, nada. La gente está en la cola. Y eso fatiga, por supuesto, cualquier red que exista instalada de supermercado, cualquiera. Es decir, si hubiera habido el triple de red de supermercado, esa también fracturaría, porque no está ninguna red diseñada para atender una multiplicación de la demanda de la noche a la mañana, porque eso tiene un ritmo, y ese ritmo es el que va dando todo el nivel, el ritmo de la producción de los productos, de los bienes y de los servicios en el país, en cualquier economía. Entonces, ese es un aspecto inicial muy importante. La sobredemanda, que además de la multiplicación de la noche a la mañana sobre ese mismo ritmo, entonces aparece un segundo aspecto, que es por qué nosotros tenemos en Venezuela que ser atendidos por redes industriales, por un sistema empresarial privado que no crece. ¿Por qué? Porque solamente tenemos las mismas empresas que teníamos hace 15 años en el país. Ahorita salió corriendo Lorenzo Mendoza, es el único que existe en Venezuela que dice que amplió la capacidad de producción de su fábrica de harina de maíz precocida. Él dice que la multiplicó porque, bueno, claro, si la gente empieza a comer harina pan como si fuera una cosa así, como si fuera oxígeno, a comer y a comer y a comer solo, y aquí nadie come patique cochino, ya no come morcilla nadie, ya no come nadie vegetales, ya es pura harina pan y harina pan y harina pan y harina pan de la noche a la mañana, y tú tienes la misma fábrica desde hace 50 años, obviamente va a haber una situación crítica. Entonces ese es el segundo aspecto. La falta de inversión del sector privado, con el cuento de que ya Chávez ya se va desde hace 15 años para acá, para venir a echarle ahora la culpa al presidente Maduro de que no hay producción nacional, que nunca ha habido en el país producción nacional, pero que ahora se agudiza con el fenómeno de la caída de la inversión porque a ellos no les gusta Chávez y ahora porque no les gusta Maduro. Entonces así, por supuesto, cuando viene una oleada de esta naturaleza es muy difícil reaccionar. Un país no puede si no crea los mecanismos que sirvan para suplir esa deficiencia acumulada durante años de la falta de inversión. Y entonces viene el tercer factor, que es que si lo poquito que hay logra rendirse con las políticas de control del Estado y logra rendirse con los controles de la Guardia Nacional y de los sistemas de prevención del acaparamiento y de la especulación y de la usura, son entonces manejados de manera arbitraria por las empresas distribuidoras, entonces, bueno, otra vez el problema. Sales de una fase, pero entras en la otra y te quieren asfixiar y te quieren acorralar con otro mecanismo, el mecanismo de la distribución. Entonces ahí empiezan a darse también nuevos fenómenos, nuevas realidades que tienen que ser evaluadas, y termina el gobierno por hacer lo que está haciendo. Ayer lo decía el ministro Osorio, Carlos Osorio, en el programa de José Vicente Rangel. El gobierno eliminará algunos sistemas de distribución para otorgar productos directamente a los consumidores. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué sucede esto? Porque se ha encontrado que la gran mayoría de las redes de distribución están inmersas en irregularidades para abastecer con alimentos y otros productos de primera necesidad a la población, que están presentando aguda escasez en los anaqueles. Dice el ministro Osorio ahí en ese programa: en algunas áreas estamos tomando líneas contundentes para eliminar algunos sistemas de distribución y así evitar que el producto de distribución vaya de las industrias donde se procesó a unas cadenas que lo que van es encareciendo el producto y todo eso, y que vaya más bien directamente al pueblo. Las redes de distribución se han hecho partícipes de todas las irregularidades que tenemos en esas líneas distributivas, con la finalidad de evitar la regulación en la venta de los productos. Ellos se han convertido en dadores y otorgadores del precio, a su buen saber y entender. Ellos no quieren que el Estado regule en nombre del pueblo. El Estado está ahí porque es lo que en democracia está establecido, que es como la conserjería que elige un país de su seno a un grupo de personas que van a ser el gobierno para que represente sus intereses. No es que el gobierno es enemigo por allá y que el pueblo está por acá, como quiere ponerlo la gente de la derecha. No. Porque aquí se ve, por ejemplo, cuando hay situaciones como las supuestas sanciones de los Estados Unidos, las insensatas y locas sanciones que se inventó Barack Obama contra Venezuela, y saltó la oposición. No, ese no es contra Venezuela, ese es contra el gobierno. ¿Y quién es el gobierno, viejo? Por eso es que esa gente no sirve para nada. El gobierno es el representante del pueblo. La empresa no representa al pueblo, representa a los capitales. Es decir, ahí está enfrentado el pueblo a través de su gobierno con Fedecámara, que es el que está defendiendo las ideas de la libre empresa y de todo eso. Entonces no puede ser que desde Fedecámara se pongan los precios. Eso es ilegal, eso no está contemplado en las leyes, pero es además antidemocrático, porque ellos no representan a nadie. Representan cosas, representan máquinas, mientras que el gobierno representa al pueblo. ¿Tú ves? El día de ayer, antes de salir para su viaje de presentación de nuestras condolencias a Arabia Saudita por el fallecimiento del rey Abdalá Ben Abdelaziz, el presidente Nicolás Maduro lo dijo a la prensa: como parte de los 524 operativos que se realizaron en todo el país para proteger al pueblo de la guerra económica, la usura, la especulación y el acaparamiento de los productos, yo llamo a la unión, dijo él, y al trabajo para garantizarle al pueblo sus derechos a la sagrada alimentación, a la existencia. Así que vamos a construir una nueva alianza, una poderosa alianza productiva, distributiva, tender la mano para trabajar, para resolver los problemas. Giró instrucciones al vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, para constituir una red pública y privada. Por eso yo ratifico, dijo el primer mandatario, a todo el país, a todos los empresarios que quieran trabajar, que desde ya encargo directamente al vicepresidente de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Vamos a constituir la red de distribución de seguridad y soberanía alimentaria en una gran alianza pública y privada para todo el que quiera venir a trabajar. Invito a todos los privados que quieran incorporarse a esta gran red a que se unan, establezcamos en esa gran red una nueva realidad. Nosotros estamos haciendo un tremendo esfuerzo atendiendo, óiganlo bien, entre 70 y 75% de la familia venezolana, y vamos a atenderlo ahora a todas, con un equipo de expertos que está trabajando desde noviembre para manejar la logística nacional y la logística internacional. Y ahí está lo que nosotros hemos dicho desde hace semanas, desde hace meses. El Estado cuenta con el músculo financiero más importante del país, porque aquí todo lo que se importa, todo lo que se produce, es con las divisas que genera el petróleo, que es de todas y todos los venezolanos. El Estado maneja la base de datos más extensa y completa que hay sobre cuáles son los productos que se están demandando, cuáles necesita el país, en qué cantidades se necesitan, dónde están esos productos y cuánto cuestan esos productos. Porque el Estado es el que ha administrado el otorgamiento de las divisas con el control que se estableció precisamente para asegurar la posibilidad de que no se produzca la fuga de divisas a la que aspiran los grandes capitales para quebrar nuestra moneda y multiplicar sus fortunas con la devaluación que eso acarrearía. Entonces, si el Estado maneja toda esa data, y si el Estado tiene el músculo financiero, y si el Estado ya ha adquirido una experticia en la venta al detal a través de distintas redes de distribución como los Abastos Bicentenarios, los Mercal, los Pedeval, y tiene incluso experiencia a través de los grandes proyectos de empresas para suplir, por ejemplo, a los transportistas, los repuestos, con esos ejemplos que tenemos, por ejemplo, en Aragua, en Sucre, en el Zulia, de proyectos que han avanzado en ese sentido, ¿por qué no avanza en convertirse en protagonista de la importación, manejando las divisas directamente, eliminando el mercado negro de un solo plano, convirtiéndose en gran importador y vendiendo aquí a todos los demandantes de divisas para importar, vendiéndole a ellos aquí en bolívares las mercancías que ellos quieren comprar en el exterior, o que dicen que quieren comprar y que lo que hacen es que utilizan las divisas para perturbar el mercado del cambio de la paridad de la moneda con el dólar. Entonces, eso es lo que se está haciendo. A la larga, estamos asumiendo el control de toda esa red para convertirse, como lo hizo Chávez, que nos salvó ya en una primera oportunidad de una guerra similar a esta, con la creación de las misiones, prescindiendo de los que no querían invertir, de los que no querían aportar al país, de los que no querían sino jugar a la política, que querían ir a las marchas, y ahí está. Los tipos se fueron para su marcha el sábado, dieron otra vez pena, hicieron el ridículo, no les fue nadie, fueron ellos solos con su banderita y con sus presidentes fracasados de Latinoamérica que trajeron para allá visitar a Leopoldo. Vamos a hacer una pausa y al regreso voy a hablar de todo eso, ¿les parece? Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en su espacio Sin Tapujos. Estamos revisando aquí la noticia internacional. Vamos a ver si hablamos de Grecia. El campanazo que les acaba de dar en Europa Grecia con el triunfo del partido chavista Syriza es digno del comentario más extenso que podamos hacer. Vamos a comentar aquí, en principio, nuestra gente que nos sigue en el Twitter. El comentario es diverso y variado el día de hoy. Nos hablan desde lo que nos dice Juan de la Calle, arroba Taravero, sobre ese triunfo de Alexis Tsipras ahí en Grecia, hasta lo que nos denuncia aquí Doris Ramírez, arroba La Leona Ruge. Buen día, Alberto. En las carnicerías de Katia venden el kilo de carne de primera o de segunda, toda a 500 bolívares el kilo. Bueno, esos son unos malandros. Esos son unos malandros. Y entonces ellos se la dan de sufrido cuando llega la guardia y... No, pero ¿cómo hago yo? Que los costistas están robando. Están robando. Porque después tú vas y revisas ese carnicero a uno por uno y ves las rumbas que se mete y la bebedera aguardiente y lo que gastan y no sé qué y todo eso. Y entonces tú dices, ve, esta gente quiere que si hay que apretarse el cinturón y pasa trabajo, lo pase el pueblo. Ellos todos lo trasladan al pueblo. Ellos están viendo que hay una guerra económica, que hay que ver cómo entre todos sacamos al país por encima de esta guerra y cercar a los especuladores y todo está... No, pero ellos dicen, no, yo no puedo. Que lo haga el gobierno. Yo mientras tanto voy haciendo aquí, pero que sufra el pueblo, ¿eh? Yo no voy a padecer, dicen ellos. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Tú no estás en una cadena especulativa. Tú tienes que padecer también, viejo. Entonces, bueno, ahí queda esa alerta que nos hace Doris Ramírez. Nos saluda también por acá Benexile Natgor y nuestro buen amigo Oscar Muñoz, ahí del IPASME, que nos recuerda el homenaje que se le hizo ayer en la Plaza Bolívar a 3 años de la siembra a nuestro gran hermano Carlos Escarrá, revolucionario a carta cabal, luchador de toda la vida, insigne pensador de las ideas y, por supuesto, defensor del chavismo como él lo sabía hacer. Bueno, fíjense, el tema... Antes de irme para Grecia, quiero completar el comentario que yo estaba haciendo sobre lo de las distribuidoras y toda esta acción que está tomando el gobierno bolivariano del comandante Maduro para ir solventando la situación, el problema con la distribución de los alimentos. Primero, el fenómeno de la cantidad de operativos que se montaron ayer en el país. 524 operativos. Eso no es concha de ajo, ¿sabes? Es decir, normalmente los gobiernos no tienen que asumir estas responsabilidades. Esto tiene que quedarle claro a la gente. Porque hay una gente por ahí que sale a quejarse. No, porque es que en el Bicentenario no sé qué cosa. Pero es un momentico. Usted está allí en presencia de una herramienta que nació producto del ingenio y de la capacidad de respuesta del gobierno revolucionario para enfrentar los embates de los sectores que debían asumir esa responsabilidad y que en un momento determinado decidieron utilizar eso contra el pueblo, contra la economía nacional, que su capacidad, sus grandes capitales, su capacidad financiera y su capacidad instalada para atender el área de la alimentación y de la distribución de alimentos en el país. En ninguna parte del mundo el gobierno es vendedor de comida. Él tiene que hacer las políticas destinadas a que, bueno, se dé un mercado fluido, equilibrado, etcétera. Pero aquí se hacen todas esas políticas y esta gente se empeña en que ellos no, que ellos quieren es que ellos controlen el mercado. Y entonces el presidente Chávez en su momento tuvo que salir, bueno, usted está en ese plan, bueno, entonces yo me abro por un lado. Y el presidente Chávez inventó las misiones. Por eso es que creció siempre en el apoyo popular el presidente Chávez, porque había un instrumento real, tangible, verdadero, que demostraba que él estaba con el pueblo y no con los grandes capitales, que eran las misiones. Él resolvió los problemas que tenía que resolver la empresa privada, y como no lo resolvió la empresa privada, bueno, quítese para un lado. Y Pácata le clavó las misiones en el medio, y la gente no padeció, y la revolución pudo continuar. Entonces, eso es lo que está haciendo el presidente Maduro. Que no se llama misión, no se llama porque ya está inventada la misión. Pero eso es una solución con la que responde el Estado para salvar al pueblo. Y no es que ahí usted le va a pedir que no, es que en el Gama Express o en el no sé qué Centro Plaza es mejor. No, un momentico. Aquí no estamos compitiendo en redes de distribución. Aquí está salvándose con un mecanismo el pueblo, que es otra cosa. Es decir, no hay una vocación de vendetuti del Estado. Eso le tiene que quedar claro a la gente. No, pero es que yo en el Gama Express tengo no sé qué cosa y el carrito para meter las compras es más bonito. No puede usted hacer esa comparación. Porque allá está la red, el negocio que es para eso. Acá está una misión salvándole la vida. Es una cosa distinta. Entonces, en ese sentido, es donde decimos que celebramos ese esfuerzo gigantesco de los operativos que se hicieron, 524 operativos explicaba el ministro Carlos Osorio, también en esos operativos se recibió, el pueblo recibió atención médica asistencial para sacar la licencia, actualización de cédula, para venta de productos de higiene, del hogar, etcétera. Destacó que se vendieron a precio justo elementos básicos como, óiganlo bien, semillas, bioquímicos, fertilizantes, entre otros. Por su parte, el ministro para Agricultura y Tierras, José Luis Bertolán, apuntó que entre los productos básicos que se distribuyeron destacaron la leche y el cacao elaborados con materia prima venezolana. Ahí, por supuesto, no pasó por todo eso Capriles, que yo no sé, de verdad, una cosa bien extraña. Eso nunca se ha visto en la política, en ninguna parte del mundo. Un tipo que le entró porque ponerse a pedir leche por Twitter. Y además, arrestar al presidente de la República. Dame leche, yo quiero leche, tráeme leche. Yo no sé cómo se puede pensar que se puede tener respaldo popular con semejante disparate de líder. Es decir, un tipo que está utilizando la escena pública para ese tipo de imbecilidad y que quiere ser líder. Por cierto, dicen que, yo no quiero que le suene mal chiste a la gente, pero dicen que Leopoldo López, que le mandó a decir ayer a los expresidentes, lo llaman los invasores, que fueron ahí que a visitarlo allá, que para sacarlo de la cárcel, como que si eso es así, como que aquí la gente está presa porque no vienen los presidentes de afuera. Si vienen los presidentes de afuera, sáquenlo, porque llegaron los presidentes de afuera. Sácamelo ahí rapidito, que ya llegó aquel otro expresidente, allá está otro, sácalo. ¿Quién más quieres tú que te saquen? Pobrecito. Entonces, claro, se dio lo que yo dije que iba a suceder. El tipo salió denunciando a la Corte Celestial de los Derechos Humanos, cuánto y tal de los derechos humanos, que se están violando todos los derechos aquí, porque el tipo está preso. ¿Cómo es eso? El que está preso, eso no es violación de derechos humanos. Está preso, mandó a matar 43 personas y está preso. ¿Ahí dónde está la violación ahí? En ninguna parte. Y entonces salen esto ahí, vamos a hacer todo lo posible, dice Pastrana, por poner a Leopoldo fuera de la cárcel. Y entonces, ¿cómo es eso? O sea, hay que cuidarse, como por donde pasa el tipo va a soltar a los presos. Es un peligro para la sociedad ese presidente. Qué cosa, ¿no? Los locos. Los locos son hasta poéticos, son cándidos. El tipo abrazado, rejuntado, yo no quiero decir la calidad de abrazo que le sale dando a la mujer en la foto, la mujer de Leopoldo ahí, que con todo respeto, pues no, pero esos apurruños así se parecen más a un manomuertismo que a ninguna otra cosa. Eso le llaman mano muerta. Esos tipos que dejan caer la mano así pesadota y empiezan... No, no es escuadra, que estamos en horario supervisado. Y entonces, por ahí decía uno, ahí le están soplando el viste. Bueno, seguimos acá entonces. El tema es que fueron pues allá a que le dieran el preso y no se lo dieron. Y decía, al parecer, Leopoldo, yo sí tengo leche, pero mala. Bueno, dijo también el vicepresidente Arreaza, por su parte, en la inauguración del hiperpedemercal Ali Primera en la península de Paraguaná, en el estado Falcón, que el gobierno garantizará la soberanía alimentaria. El establecimiento, ubicado al lado de un abasto bicentenario, tiene capacidad, óiganlo bien, para 900 toneladas de alimentos, por lo que mejorará el acceso a los productos de primera necesidad que beneficiarán a más de 2.500 personas diariamente. ¿Qué ves lo que es ese chorro de gente metido en un supermercado? Ni el más grande supermercado de la red privada ha llegado a tener ese flujo de compradores tan grande que está dándose en este momento. Se tiene ya calculado que se ha quintuplicado la venta en todos los supermercados del país en enero. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en compañía del gobernador de la entidad allá en el estado portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, inauguraron el Hiperpedeval de Acarigua, en el cual se expenderán 645 mil kilos de alimentos, beneficiando a 100 mil portugueseños. Hay más de 25 mil toneladas para todo el país que fueron distribuidas en todos los operativos dispuestos por el gobierno nacional, según lo dio a conocer el vicepresidente de Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio. Más abastos Bicentenario, Pedeval y Pedemercar al alcance del pueblo. Así lo dio a conocer también en Anzoátegui y Aristóbulo Isturiz, que inauguró un hiperabasto Bicentenario en Puerto La Cruz. En el estado de Barinas fue abierto el Centro de Acopio de Alimentación Pedro Briceño Méndez. El gobernador Adán Chávez indicó que es el tercero de varios que han inaugurado en la región llanera y tiene capacidad para almacenar 231 toneladas de alimentos. En Calabozo, estado Guárica, abrió sus puertas el Pedeval Guaitoito, ¿será? Sí, Guaitoito. Tipo 1. El hipermercado Mi Viejo y el Pedemercal Ali Primera quedaron inaugurados ayer por el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliá, para beneficiar a más de 30.000 familias. El Pedemercal se venderán 95 toneladas de alimentos a precio solidario. Por su parte, la gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, asistió a la apertura del superabasto Boquerón en la entidad. En Yaracuy fue abierto un Pedeval que también va a atender a toda la población allá. En las adyacencias del abasto se realizó una jornada de Pedeval a cielo abierto, en la que se distribuyeron 25 toneladas de producto. En el estado Táchira se inauguró un Pedemercal cárnico en el Centro Comercial Industrial, donde se venderán 6 toneladas diarias de producto. En el estado Bolívar hubo una jornada de alimentación a precio justo, donde asistió el gobernador de la entidad, Francisco Rangel. En Trujillo, el gobernador de la entidad andina, Henry Rangel Silva, estuvo en actividad similar y detalló que fueron expendidas más de 38 toneladas de productos ahí en esa localidad. Más de 210 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad se distribuyeron ayer en operativo a cielo abierto en los estados Vargas y Apure, como parte de esos operativos. En el estado Vargas, la actividad tiene lugar en los espacios del Polideportivo José María Vargas. Aquí en Caracas fue en la Avenida Bolívar. Más de 70 toneladas de productos a precio justo. En el estado Zulia también se llevó a cabo una actividad en Nueva Esparta, Amazonas y Miranda. Bueno, ahí está. Esa es la revolución activada, demostrando que aquí no es que usted sale y dice, bueno, yo tengo mucho real y tumbo el gobierno. No puede, no puede. Si no tuviera la revolución, tuviera un gobierno de capriles, una cosa de esta, usted puede tumbar el gobierno. Lo tumba rapidito porque no tiene capacidad de movilización del pueblo, ni tiene músculo para responder a las coyunturas. Porque no es una revolución, porque ellos van a tener, el día que Dios no quiera, el gobierno que ellos plantean, que es un gobierno donde lo que va a ser determinante es la libre empresa, la posibilidad de que la empresa haga lo que le dé la gana. Es decir, van a estar entregados a la empresa, y si la empresa le da la gana de pararse, se va a parar el país. Pero en una revolución no se para el país. Hay problemas, pero no se para el país. ¿Ve cómo va quedando claro lo que...? Ok. Bueno, en relación a lo que queríamos entonces compartir con ustedes, leemos la nota que tenemos aquí a la mano. Vamos a agarrar esta misma en Ciudad Caracas. Por cierto, el día de hoy en el Correo del Orinoco está nuestro artículo ahí, por un puñado de dólares. Les invitamos a que lean nuestro artículo ahí, sobre este mismo tema que estamos hablando, pero el impacto mediático en las colas y el acaparamiento. Bueno, lo de Grecia ya no nos da tiempo por la hora comentarlo, pero en todo caso nos felicitamos, queremos hacer un análisis extenso de qué significa el triunfo de Syriza ahí en Grecia y de su líder Alexis Tsipras, pero vamos a hacerlo mañana porque quiero dar cifras. Quiero dar toda la evolución histórica que ha tenido desde el inicio de la crisis económica allá y cómo fue atendida por la comunidad europea, qué fue lo que hicieron, cuáles son los problemas que están ahorita. Entonces, eso no nos va a dar tiempo en este momento.